corazón. Cada vez que te encuentro, o cada vez que por casualidad te veo pasar, me causaste un fuego inmenso en mi interior. Solo lograré apagar si me das el agua de tu amor. Te amé así de pronto.